Buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas. El centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Al condenar la violencia y la inseguridad, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó en Querétaro a pelear en contra de la mafia en el poder del PRI y el PAN, que han engañado a Querétaro, dijo, con la alternancia, y tildó al gobernador Francisco Domínguez Servién de corrupto, mediocre y ladrón. La lucha, les advirtió a sus compañeros, es en contra de los que sangran al país y se roban cada año 500 mil millones de pesos. Planteó ante sus seguidores Andrés Manuel López Obrador un gobierno al servicio del pueblo con más empleo, mejores salarios y educación de calidad. También tuvo para Ricardo Anaya Cortés, de quien dijo es un aprendiz de mafioso. Luego de que Joaquín López Dóriga revelara este viernes que en las últimas semanas autoridades federales desarrollaron y desarrollan una serie de investigaciones derivadas de denuncias que implican a los gobernadores panistas de Querétaro, Francisco Domínguez, de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, y de Guanajuato, Miguel Márquez, y al exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. El jefe de la Oficina de Gobierno de Querétaro, Luis Bernardo Nava, respondió que no hay problema de que se investigue, pues según dijo, fueron los primeros en presentar una declaración patrimonial. Y ahora asegura Marcos Aguilar que en diciembre se colocará una pista de hielo al interior de la Alameda Hidalgo, que opera de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Añadió que será gratuita para los queretanos y refirió que también ofrecerá la Orquesta Filarmónica de Querétaro un concierto con temas navideños. En la sesión pública del día de hoy, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro resolvió el juicio local para la protección de los derechos políticos electorales, identificado con la clave TQRAP JLD 6-2016, mismo que fue promovido por el ciudadano Humberto Camacho Ibarra, en contra de su destitución como secretario general del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Corregidora, así como en relación a la designación de otra persona como titular de dicho cargo. En el proyecto de sentencia propuesto por el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, en el que en plenitud de jurisdicción se resuelve la restitución del actor en su cargo como secretario general, así como la imposición de una multa a la persona titular de la presidencia de dicho comité directivo municipal, fue aprobado por unanimidad de votos. Y mire, mientras el periodista Joaquín López Dóriga revela investigaciones a las propiedades de Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro participa hoy en la 60 o sexagésima reunión plenaria de la Comisión Nacional de Gobernadores. No, es la 51ª en realidad, que se celebra en Oaxaca, en Huatulco, en las playas. Encabezada esta reunión por el anfitrión Gabino Cue Monteagudo, también investigado por la Federación en tema de desvío de recursos en materia de salud y educación. A la cita, según nos reporta el armero Sergio Arturo Venegas Ramírez, han asistido ejecutivos estatales de Morelos, Sonora, por supuesto el de la Ciudad de México, entre otros. Ahí la CONAGO revisará el impacto que representa en los migrantes la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca. Se espera que en la sesión que se está desarrollando, como le decía, en Huatulco, participe el presidente Enrique Peña Nieto. Ante el reiterado reclamo ayer de los vecinos de la colonia Las Américas por el mal servicio del transporte y la falta de rutas, el edil capitalino Marcos Aguilar respondió que los reclamos se deben hacer al exgobernador José Calzada. El aumento a la tarifa no se hizo en esta administración, fue el gobernador anterior y habría que reclamarle a él, fue lo que dijo Aguilar Vega en la reunión con los colonos. Araceli Vázquez, representante de la tercera sección de la colonia Las Américas 3, aseguró que la colonia se encuentra en total abandono. Aunado a la falta de servicios, asegura que las madres de familia que todos los días tienen que cruzar la colonia a pie hasta la parada de transporte más cercana, se enfrentan a la inseguridad que se ha recrudecido en la colonia. Reconociendo que los representantes del Partido Revolucionario Institucional votaron a favor de concesionar los servicios de recolección de basura por parte del municipio, Francisco Javier Alcocer defendió el voto de la fracción tricolor al acusar que ellos avalaron la medida, mas no los procesos, ni a la empresa o el contenido del contrato que le otorga la concesión a Red Ambiental por los próximos 15 años. En la información nacional, un sujeto fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, luego de ser descubierto con pasaportes falsos del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa, Karime Macías. Mario Medina Garzón fue capturado y arrestado tras intentar burlar al personal de la Policía Federal División Aeropuertos. El sujeto señaló que los pasaportes falsos serían entregados a Duarte y su esposa, quienes supuestamente tenían previsto pasar a Guatemala. Las identificaciones están a nombre de Gabriela Ponce Arriaga y Alex, fíjese qué originales, Huerta del Valle. Elementos policíacos montaron un operativo de seguridad ante el rumor de que el gobernador con licencia podría intentar la frontera sur. Por otra parte, los suegros de Duarte indicaron que radicarían en Tuxtla Gutiérrez ante la intranquilidad por la búsqueda del exmandatario. Así que Duarte, según esta versión, quería pasar a Guatemala y en realidad está pasando a Guatepeor. Ayer, ante la Comisión Nochixtlán de la Cámara de Diputados, Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que muy pronto habrá conclusiones sobre los hechos ocurridos el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca. En entrevista radiofónica, Campas Cifrián señaló que durante la comparecencia de ayer dio cuenta del trabajo que se realizó con las personas lesionadas y las personas de la comunidad de Nochixtlán. Detalló el número de personas que fueron atendidas tras resultar lesionadas por el enfrentamiento la noche del 19 de junio del año en curso. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas logró la detención de Juan N., presunto líder de la banda de origen salvadoreño denominada Mara Salvatrucha, por su probable participación en el delito de feminicidio. El detenido estaría involucrado en el asesinato de la joven salvadoreña de 20 años, Yancy Araceli Díaz Velázquez, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en el afluente del río Texcuyoapan, en Tapachula. La detención del presunto delincuente se realizó por elementos de la Procuraduría Chiapaneca en atención a una orden de aprehensión otorgada por el juez de control regional número 2 de Tapachula. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementará diversas acciones para regular la velocidad, peso y condiciones de los conductores de los dobles remolques y cualquier configuración de transporte de carga. La subsecretaria de Transportes de la dependencia, Yuridia Mascot, explicó que las nuevas regulaciones son parte de las conclusiones obtenidas por expertos sobre el análisis de la norma 12 de pesos y dimensiones, por lo que para mejorar la seguridad se colocará un aparato llamado Gobernador que impedirá el autotransporte circular más allá de los 80 kilómetros por hora. En el marco de la sexta edición del Buen Fin, que se realiza del 18 al 21 de noviembre, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco Ernesto Nemer, señaló que durante las tres últimas semanas han monitoreado 170 mil precios de 900 productos en 55 ciudades de la República para conocer el precio actual y el precio que van a ofrecer durante el Buen Fin. Asimismo, indicó que durante los cuatro días que dura el fin de semana más barato del año, realizan levantamientos en los diferentes establecimientos con el apoyo de 1.500 servidores de la Profeco que se encuentran a lo largo de la República Mexicana para verificar que los descuentos señalados se hagan válidos. Los teléfonos para reportar cualquier anomalía en los precios señalados son el 55-68-87-22 en la Ciudad de México y el 01-800-46-88-722 para el interior de la República. En las finanzas, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no descarta otro aumento en la tasa de interés de referencia, que ayer pasó de 4.75 a 5.25%. Antes de que finalice el año podría haber otro aumento. En entrevista radiofónica, Carstens dijo que el incremento de medio punto porcentual anunciado ayer fue el adecuado para enfrentar el actual entorno económico mundial, pero sin adelantarse a las posibles políticas económicas que habrá de tomar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Y como se dice, lo bonito de esto es que se va a poner peor. El peso se aprecia después de que el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que no descarta una nueva alza de la tasa de interés referencial en diciembre, luego de que la entidad la incrementó en la víspera en 50 puntos base. La cotización interbancaria se ubica en 20.43 pesos por dólar, mientras que los principales bancos del país se venden hasta en 20.83. Y en el mapa mundial, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció, bueno, ya no entiendo yo al señor Carsten, ¿verdad? Si suben o no, o si se espera que no vayan a subir más, que están como la chimoltrufia, ¿verdad? Sí. Como nos dicen una cosa, nos dicen la otra. Bueno, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que tuvo un éxito en sus gestiones para impedir que la automotriz Ford traslade a México una de sus plantas. Así lo anunció en su cuenta en Twitter. Trump afirmó: acabo de recibir una llamada de mi amigo Bill Ford, presidente de Ford, que me señaló que mantendrá la planta de Lincoln en Kentucky, no México. Por su parte, Ford de México señaló que nunca existieron planes de trasladar la producción de Kentucky al país. Fue un tema de campaña, donde se fabrica el Lincoln en Hermosillo. Ford había anunciado una inversión de 1.600 millones de dólares para construir una planta en San Luis Potosí y trasladar la producción de algunos vehículos a México, pero nunca dijo que alguna planta en Estados Unidos cerraría tras esa decisión. El hombre que usó un pico y un mazo para destruir la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood fue acusado el jueves del delito de vandalismo, informaron autoridades. James Otis, de 52 años, enfrenta una pena máxima de 3 años en prisión o una multa de 10.000, informó la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles. Otis destruyó la estrella del presidente electo en la madrugada del 27 de octubre, cuando Trump aún era candidato, informó la policía. Lo arrestaron poco después. Hillary Clinton reflexionó sobre su devastadora derrota al reconocer la dificultad para sus seguidores para aceptar el revés, y los exhortó a que perseveren durante la era de Donald Trump. Alentó a sus seguidores a nunca darse por vencidos. La ex candidata demócrata nunca citó al presidente electo por su nombre en sus declaraciones y solo hizo una sutil referencia a sus controversiales políticas que impulsaron su ascenso a la Casa Blanca. En su lugar, se enfocó en el futuro al solicitarle a sus seguidores que se mantengan comprometidos a todos los niveles. Una niña de 14 años de edad que murió de cáncer este año es la primera británica en haber ganado un caso en la corte inglesa para que su cuerpo fuera congelado en un proceso conocido como criogenia, con la esperanza de ser revivida en el futuro. Un juez de la Suprema Corte de Justicia de Inglaterra concedió este último deseo a la menor, a pesar de la oposición de su padre a la llamada criónica o criopreservación. En una carta dirigida a los jueces, la menor señala que quiere prolongar su vida aún si despierta dentro de 100 años. Santiago Sánchez Ramírez es juzgado por la Audiencia Nacional Española luego de haber simulado atentar contra los reyes Juan Carlos I y Felipe VI, apuntándolos con su fusil desde la ventana de un hotel de Madrid. El hombre se enfrenta a una petición de pena de 9 años de cárcel por tenencia y depósito de armas. Su caso fue llevado por un juzgado de Madrid hasta que la fiscalía decidió que podían ser delitos de terrorismo y contra la corona. Sin embargo, Sánchez Ramírez afirma que lo hizo con el único objetivo de mostrar los fallos en la seguridad. En las ráfagas deportivas, luego de que Gallos Blancos no calificó por tercer torneo consecutivo a la liguilla por el título de la Liga MX, Víctor Manuel Bucetich, director técnico del cuadro queretano, ya inició la planeación de su equipo para la próxima campaña con la intención de romper la sequía. Dentro de sus planes para fortalecer al plantel para el Clausura 2017 es la llegada de 3 nuevos jugadores, aunque no quiso revelar las posiciones donde buscará apuntalar. Luego de casi 4 meses de inactividad, la esgrimista queretana Paola Pliego regresará a la pista y lo hará a partir de mañana en la Copa Orleans para así arrancar su camino rumbo a Tokio 2020. Hay que recordar que días antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos de Río 2016, a la atleta le suspendieron por supuesto doping, pero ya la absolvieron de todo cargo y la declaran inocente. A un par de días de que la Plaza de Toros de Provincia Juriquilla sea el escenario del espectacular mano a mano entre Diego Silvetti y Andrés Roca Rey, Juan Arturo El Pollo Torres Landa está dejando como nuevo el coso con una inversión superior a los 12 millones de pesos, por lo que la experiencia del público será más cómoda a partir de mañana. Dentro de las mejoras está la renovación de los baños, se construyó un nuevo restaurante, habrá bar, así que está muy ilusionado de que sea una noche excepcional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cree que el Mundial de Clubes podría expandirse a un torneo de 32 equipos que se dispute en junio. Infantino dijo en entrevista publicada en periódicos italianos y españoles que el nuevo formato de la competencia, que en su versión actual no es muy popular, podría comenzar en 2019. El torneo ahora se juega en diciembre e incluye a 7 clubes, los campeones de cada una de las 6 confederaciones y el monarca del país anfitrión, este año Japón. Por lo general, la final es disputada entre los campeones de Europa y Sudamérica. El rapero, vamos ahora a los andadores. El rapero y productor Kanye West siempre se ha caracterizado por ser una figura polémica, tanto en el mundo de la música como en los comentarios que suele hacer sobre política, religión y sobre su persona. En esta ocasión, West se presentó en San José, California, como parte del Saint Pablo Tour, donde lanzó varios comentarios políticos a los presentes, aunque algunos no fueron tan bien recibidos. Durante una pausa, el rapero confesó que él hubiera votado por Trump. El momento fue captado por varios asistentes al concierto y lo compartieron en redes sociales, donde se viralizó rápidamente. Este comentario fue aplaudido por algunos asistentes, pero en su mayoría. Y de acuerdo a lo que comentan en redes sociales, West fue abucheado. Anoche se llevaron a cabo la entrega de los Grammy Latinos, donde varios artistas se dieron cita para premiar a lo mejor de la música. La ceremonia comenzó con una actuación de Pablo López y Juanes interpretando Tu Enemigo, acompañados de un coro vestido de blanco estilo gospel y un grupo de bailarines que tocaban tambores. Sin embargo, el espectáculo que más sorprendió al público y a los fans fue cuando Jennifer López subió al escenario para entregarle a su ex esposo Marc Anthony el premio Persona del Año, con quien después interpretó el clásico de Pimpinela, Olvídame y Pega la Vuelta, donde compartieron un beso frente a las cámaras. Y también por primera vez se hizo un reconocimiento y un premio para Juan Gabriel, sí, que no lo tuvo en vida, a pesar de haber tenido una carrera de varias décadas y cientos de éxitos. Ahora, post-mortem, le entregaron... Sí, el de los duetos, sí. Le dedicaron un premio a Juan Gabriel. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Muy buenas y nuevas tardes a nuestras amigas y amigos de siempre. Bienvenidos a la información. Hoy es el viernes 18 de noviembre de 2016. Estamos transmitiendo desde la redacción, iba a decir los estudios. Sería muy pretencioso, ¿verdad? Desde la redacción del periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, aquí en Tecnológico 101. Y saludo con todo aprecio y gusto a Liz González. Buenas tardes. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Anoche a la trova. Fíjate que tenía toda la intención, a pesar de que se tratara de este espacio, la Alameda. Pero Sergio, es complicadísimo, de verdad es complicado estacionarse, falta iluminación. ¿Al frío le tienes miedo? Frío. No, pero ¿sabes qué? Más bien a la inseguridad, de verdad. porque sí hay partes muy oscuras. ¿Y dónde hay que estacionarse, verdad? Entonces tienes que caminar un tramo bastante largo para poder llegar. Uh-huh. Por ejemplo, ayer y hoy había autobuses estacionados alrededor donde también podrías aprovechar ese espacio. Uh-huh. Y estaba saturado. Entonces, después de dar un par de vueltas, dices, ay, ¿sabes qué? No vale la pena. Uh-huh. Además, no me parece ni siquiera un sitio digno por las condiciones actuales y el horario para personas como Delgadillo, que se merecen un mejor foro. Por cierto, fíjate, mi hermana Amalia, uh-huh, que nos escucha en La Paz, Baja California, uh-huh, en donde radica desde hace muchos años, pues descubrió ayer, gracias a ti, a Fernando Delgadillo. De inmediato me mandó un mensaje, me dijo, ¿quién es? A mí me sorprendió que no lo conociera. Ajá. Pero le encantó. Ah, de inmediato, bueno, la buscó en internet y la empezó a compartir. Gracias es, a que es buenísimo. Pusiste tú esta canción de hoy. ¿Y sabes qué pasa con Fernando Delgadillo? A pesar de que tiene una gran cantidad de seguidores en Querétaro, a mí no me gusta escucharlo hablar. ¿No? O sea, por ejemplo, también es el caso de Bunbury. O sea, hay algunos que te aportan algo en el escenario, uh-huh, y hay otros que es mejor verlos, escucharlos en, sí, en la grabación. Uh-huh. Me parece que es el caso de Delgadillo porque si no es como muy soso, ¿no? Pero hoy sí. Pero vas tiene a ir... magníficas, magníficas canciones, temas, vas a ir interpretaciones. A oír a Hernando Zúñiga, pues, ¿o no? Ay, no sé cómo se ponga la noche también y el frío. Porque va a bajar la temperatura más para el amanecer, sí. Y es a las 11 de la noche. Y después se cambian, ya el sábado se cambian a la Plaza Fundadores, ahí puede ser que me anime más. Pues, aunque también hay que, o sea, más bien dejar el carro de plano. Pues sí. Saludo a Álvaro Rico. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Pues aquí pensativo, ¿qué va a pasar con Gallos Blancos en la próxima campaña? Que hay tres propuestas, necesita tres jugadores el equipo de Gallos, así lo anuncia Víctor Manuel Vucetich. Esperar, claro, que cierre con una victoria el día de mañana frente a Tigres para completar esos tan importantes 20 puntos para evitar la quema de liguilla, que por cierto ya empieza a sentir el equipo de los Gallos de Querétaro. Obviamente, en la última entrevista después de un partido de fútbol en el Corregidora, así lo hizo sentir Víctor, dice que él está de acuerdo en esa situación y que están pendientes de tener el cuidado necesario para el cierre de campaña. A ver qué tal nos va el día de mañana frente a Tigres. Y hoy la corrida de Juriquilla. Roca Rey. Uy, qué corrida. Rey. Roca Rey y Silvetti. Y ni más ni menos que Silvetti, Diego Silvetti. Va a ser un corridón. Y bueno, lo que estábamos comentándoles hace un rato aquí en el resumen, que van a encontrarse una remodelada plaza de provincia Juriquilla. Si de por sí el Pollo no la ha abandonado, sí, ¿no? Siempre le ha hecho mejoras a la plaza. Ya ves que en su momento había una cascada, esta ya fue sustituida por más gradas, sí. Y bueno, se engrandeció la plaza, vamos, hacía falta cupo. Que de todos es muy pequeña, ¿eh? Sí, no deja de ser pequeña, pero con etiqueta de plaza número uno. Yo me acuerdo cuando José Tomás... bueno, se enojaron José Tomás y el Pollo, porque José Tomás quería cobrar más. Y le dijo, te voy a cobrar como cobro en Guadalajara, en la Monumental. Oye, pero ¿por qué si allá caben 30,000 y aquí 3,000? Sí, no, porque ya me dijeron que tu negocio no son los toros, sino la venta de lotes. Ah, caray. Sí, y entre toro y toro vendo... un lote en la fracción tercera, en tanto, sí, ¿o qué? Absurdo. No, pero sé que vendes mucho. ¿Qué, tú eres de Hacienda, canijo? Le dijo el Pollo, ¿no? Y entonces, bueno, se pelearon. Regresó hasta después cuando mucho Fernando tiempo, ¿sí? Ochoa se retiró, compadre de José Tomás, le pidió que viniera y vino, ¿no? Mm-hmm. Pero todavía sí. Por ahí queda. Pero trae a los mejores toreros del mundo, siempre Pollo, ¿eh? Lo mejor de la carta taurina se ha visto ahí en provincia. Tiene una gran afición, ¿eh? Tiene una gran afición. No. En fin, ahí va a estar el armero, que ya está apuntadísimo para presenciar. Ya nos platicará mañana de la corrida y de la plaza, que dicen que está quedando muy bonita. Pero bueno, no son sus temas. Sus temas son de otro giro. Y está muy inquieto por este. Desde temprano me mandó la columna de Joaquín López Dóriga, publicada hoy en Milenio, en donde habla del gobernador Pancho Domínguez, al que le está lloviendo, porque ayer mismo aquí en Querétaro, ya les contaré más tarde, a Andrés Manuel López Obrador lo puso pinto. Aquí está el armero, Sergio Arturo Venegas Ramírez, mientras el gobernador allá en Huatulco, ¿verdad, Sergio? Buenas tardes. Que no sé, alguna. vida es más sabrosa en el mar. Guatulco. Te quiero mucho más. Pues sí. Con el sol, la luna y la estrella. Allá nos amanecimos con la columna de López Dóriga. Hola Sergio, pues sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes Liz, Álvaro, un saludo a todos. Pues sí, es más sabrosa la vida ya, ¿no? Sí, qué ganas de ir a la playa. Con el sol, la luna y las estrellas. Ah, sí, sí. ¿No? Aunque estuviera nublado. Sí. Aunque estuviera. No, bueno, pues el tema es delicado. Mira, ya aquí se trató de minimizar el día de hoy lo que dijo Joaquín López Dóriga en el sentido de que está siendo investigado con otros dos destacados panistas. Gobernadores. Gobernadores. En el caso de Francisco Domínguez, es por la ampliación y adquisición de otro rancho, ¿no? La Haciendita es una comunidad que forma parte de Huimilpan, que tiene unos 300 habitantes y que por ahí iría el asunto, ¿no? La verdad es que sería especular, pero cuando un periodista como Joaquín López Dóriga da esta información y sobre todo abre su columna hablando particularmente de Francisco Domínguez, pues te llama la atención, ¿no? No es, digamos, Joaquín no es de los que andan con rumores y esas cosas, debe de tener ya el expediente que se integró y se sigue integrando, dice Joaquín, en relación a esto. Mientras tanto, bueno, pues aquí Luis Bernardo Nava, como el gobernador andaba ya en Huatulco. Anda. Luis Bernardo Nava salió a decir que aquí son transparentes, que fueron los primeros en presentar su 3 de 3, cosa que ya nos dimos cuenta vale para dos cosas, ¿no? La 3 sí. de 3, sino que le pregunten a Ricardo Anaya. Y es un golpe muy duro. Tratarán en los próximos días, desde el gobierno del estado, de minimizar estos asuntos. Quizás salga ahí el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o el secretario Mido, alguno que lo entrevisten, y van a decir, no, pues yo no sé nada, ¿no? El tema es que se ve que Joaquín trae datos concretos y yo entendería, si de confirmarse lo que dice Joaquín López Dóriga, que sería un enderezamiento, un golpe de timón del gobierno federal en su relación hasta hace unos meses tersa con determinados gobernadores, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta que tienen que sí ir contra Duarte y contra otros, pero también demostrar que no solamente en el Partido Revolucionario Institucional es donde están las ratotas, ¿no? Que hay otros lugares donde ha habido excesos y que ese discurso que encabezó Ricardo Anaya en el tema de anticorrupción y de no a los moches y todo, pues estas personas tienen muchísima cola que les pisen. Sobre todo, ¿sabes qué? Creo que ha habido, afortunadamente para los que investigan esto, un, podría decir valemadrismo, pero no lo voy a decir, de quienes lo hacen, ¿no? O sea, a mí qué, sí, no que me investiguen. Nada. Yo publicaba hace unos días, y no sabía esta investigación, el tema de los gobernadores en la columna, los gobernadores que están siendo investigados, el hartazgo social hacia los políticos y que en Querétaro pareciera que no estaban entendiendo las señales de que las cosas habían cambiado y que en Querétaro hablaba particularmente del caso del municipio, de Corregidora, de gobierno del estado y de otras áreas, como que no les caía el 20, ¿no? Y había una serie de indicadores que por lo menos nos hacían sospechar que algo estaba pasando en términos de corrupción. Bueno, pues tres días después Joaquín López Dóriga documenta eso y creo que si se lo dan a Joaquín, porque Joaquín no es de los que habla con el subprocurador o el subsecretario, no, él habla al más alto nivel y por eso siempre da las exclusivas. Entonces, en este caso, pues supongo que un viejo lobo de mar en el periodismo como Joaquín, pues tiene toda la información, ¿no? Para dedicarle una columna. Y habla ahí de dos ranchos. Sí, el de San Rafael y el de la Haciendita. Yo no sé si San Rafael sea la razón social de Cruz de Mayo o estemos ante dos nuevas propiedades, ¿no? La verdad es que pues habrá que esperar a que este tema se amplíe. Y en su caso de no ser cierto, bueno, pues que se demuestre, ¿no? Porque lo que sí hay es una investigación en curso. Es una investigación aquí en Querétaro, es una investigación en Baja California, es una investigación por los rumbos de Puebla, o sea, pero también hay investigación. Sí, aquí al lado, Guanajuato, con el señor Márquez, pero también están investigando a gobernadores priistas en funciones. Entonces, yo creo que el presidente Peña ha decidido no asumir todos los costos de esto, ¿no? Y creo que no tiene por qué. Él ha sido muy solidario y leal con sus colaboradores y con gobernadores que han cometido errores, ¿no? Ahí tienes tú a Claudia Ruiz Maciel. Le costó mucho trabajo despedir a Luis Videgaray, y eso porque, pues yo lo dije desde que regresó de China, ¿no? Lo tumbó Obama. Entonces él como que pensó que su popularidad, que tuvo en los dos primeros años de gobierno, que no las tuvo nadie, ni Obama, y que fueron cayéndose con la Casa Blanca y con otros temas, pues a decir ya en el tercer tercio de su gobierno, que pues por qué se la ha de llevar toda a él. Y además, en un tema de supervivencia, a él le conviene que quede un priista en la presidencia de la República. Hoy el PRI está en tercer lugar. El primer lugar lo disputan Margarita Zavala del PAN y Andrés Manuel López Obrador. En un tercer lugar está Miguel Ángel Osorio Chong, su secretario de Gobernación, y quienes los más cercanos al presidente de la República ven como el candidato priista. Bueno, ¿qué necesita el señor Osorio Chong? Pues empezar a deshacerse de esos personajes que no le benefician y que, por el contrario, lo están restando, ¿no? Por sus excesos, por tener la boca tan floja, por una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo observo el tema de Joaquín en este escenario, ¿eh? Me parece bien delicado. Me parece que salir a decir el jefe de la oficina de gobierno de Querétaro, Luis Bernardo Nava, salir a decir que ellos son transparentes, que no les preocupa que se investigue, y, y nada más, pues yo creo que tendrían que decir, ponemos a disposición de la autoridad federal lo que necesiten saber, aquí están las declaraciones fiscales, bla bla bla, y y punto, no decir nada, no hay bronca. El grupo Radio Fórmula ya subió también a su página la columna de Joaquín López Dóriga, de que investigan a tres gobernadores panistas: Francisco Domínguez de Querétaro, Francisco Vega de la Madrid de Baja California y de Guanajuato Miguel Márquez, además del exgobernador Emilio González Márquez de Jalisco. Ya también lo está dando Radio Fórmula en su web. Vamos a estar pendientes de la información del noticiario de Joaquín, porque seguramente pues tratará de entrevistar a los aludidos, ¿no? A ver qué dicen, y no sé si le vayan a tomar la llamada, ¿verdad? Es que están muy ocupados en este momento en estos enamorado. Trabajos que, como tú decías en el texto que leímos al inicio de este programa, que está encabezando la reunión de Conago Gabino Cue, que también es investigado. Sí, a Gabino, digo, yo lo conozco y lo conocí hace tiempo, cuando era funcionario, era el secretario con Diodoro, técnico de Diodoro Carrasco, y era otro, Bueno, sí, era otro. También Pancho era otro. Y bueno. O no, puede que no, ¿verdad? Mira, tengo una persona que trabajó con Gabino y que trabajó mucho tiempo conmigo, muy cercano a mí. Le cubrió toda su campaña a Gabino, pues, igual que al Jaguar, a Ríos Peter en Guerrero, ¿no? Y entonces me decía, estaba sorprendido porque ya casi al final de la campaña, pues de repente le empezaron a pagar en efectivo, ¿no? Así, oye, toma, ¿no? Por los 3 meses que quedan. Y en gobierno empezó a trabajar igual. Y dice, una vez fui a una de las casas de Gabino y tenía toledos, los pintores que te imaginas en el piso recargados porque ya tenía lleno. Una de sus casas. El gran negocio de ellos en los primeros 2 años de gobierno fueron las cocinas comunitarias. O sea, iban... Que ahora están de moda otra vez. Sí, pero estas eran distintas. O sea, a ellos les preocupaba mucho que murieran la gente allá en Oaxaca por el tema del carbón y esas cosas, ¿no? Entonces, compraron no sé cuántas cocinas y las fueron a instalar, pero además a un sobreprecio impresionante. Y de ahí hubo una defraudación por más de 1,000 millones de pesos. Gavino dejó de construir universidades, bueno, Nochistlán, ahí está, dejó de construir, equipar y operar clínicas y hospitales. O sea, hay un tema muy fuerte ahí. Volviendo al caso de Querétaro, creo que el gobierno, si ya dio la primera señal, no puede quedarse en eso, si es que tienen la investigación, yo supongo que sí. Y no nada más en el caso de Pancho Domínguez, yo creo que de cualquiera de que se sospeche que hay un enriquecimiento explicable, tienen que ir por él, a por él. Hay que recordar que Francisco Domínguez hace 2 meses ante medios de comunicación en la Ciudad de México dijo que a él, que su gobierno sería el primero en la historia en el que no podría haber acusaciones de corrupción, que era incorruptible. Sí. Y que al final de su gobierno hablábamos. Bueno, pues pasaron 2 meses y parece muy temprano. Que... Fíjate que después de observar por casi 5 décadas la política en Querétaro, este que les habla, no recuerda un caso en el que un gobernador de Querétaro haya sido acusado tan pronto de hechos como este de acumulación de riqueza, de improvisación de fortunas, de florecimiento de los negocios tan rápidamente. No dudo que lo haya habido, pero no se había señalado a estas alturas, en su primer año pasadito apenas cumplido, a un gobernador de Querétaro de corrupción. Mira, aquí les decía yo hace antier o no sé, que el simple hecho de que dijeran, ya está en mi 3 de 3 y yo soy un empresario, además de político, no los eximía de una investigación y de su responsabilidad, porque supuestamente ya habían lavado o limpiado la imagen de la que hoy dicen es su riqueza. Yo decía, aquí en Querétaro todos sabemos quién tiene, quién no tiene y quién tiene ahora y de dónde tiene. Y bueno, pues ve, unos días después estamos ante esta información. Obviamente, pues nosotros le daremos seguimiento y acudiremos a nuestras fuentes de información en la Ciudad de México para tratar de conocer un poco más, porque pues, la columna de Joaquín no es muy amplia como la hacía antes, y pues seguramente habrá por ahí en la PGR o la unidad de delitos financieros, de lavado, de la propia PGR, pues podría empezar a surgir alguna información. Ojalá y nos equivoquemos y el gobernador tenga todo en regla, y todo bien habido, pero como dices, por lo menos uno lo mueve a la sospecha que un periodista de este nivel se ocupe de un gobernador que apenas lleva 14 meses en el gobierno. Y anoche, en la plaza o jardín de la Corregidora, en el centro histórico más de jardín. Querétaro, el más jardín que plaza, decimos, sí, ¿no? Sí. ¿Jardín? El jardín. Sí. Estaba lleno, reunió a Andrés Manuel López Obrador a sus simpatizantes después de hacer un recorrido por Cadereyta, San Juan del Río y llegar a la capital un poquito retrasado, pero la gente estaba tranquila, expectante, deseando verlo. No les molestó, supongo, que llegara tan tarde porque le aplaudieron mucho. ¿A qué hora llegó? Llegó como 1 hora y fracción. Bueno, es nada. Bueno, pero claro, hubo ahí musiquita, estuvieron contando grititos, chistes. Sí, y luego ya después cuando llegó sacaron unas mantas ahí, regañó a los disidentes y diciéndoles que su pleito no debe ser entre ellos mismos, los de Morena, sino con los de afuera, y habló de la mafia del poder, que ese es su discurso, habló de Fox, de Calderón, metió a Peña Nieto, ya sabes, lo de siempre, pero ahora agregó a Pancho Domínguez, al que le llamó corrupto. Y luego más tarde se volvió a acordar de él porque se le empezó a cortar el sonido y entonces le dijo, cálmate, Francisco. Y entonces todos se quedaron así. Dijo, me refiero al mediocre y ladrón gobernador de Querétaro. Y entonces duro, y también no quiso incluir en la mafia del poder a Ricardo Anaya porque dice que es un mafioso, es un aprendiz de mafioso. O sea, que todavía no es mafioso. ¿Es el que va por los chescos o qué? No sé. O sea, que es aprendiz de mafioso. Pues aprendiz. En ese escalón. dicen que luego que es un aprendiz de mago por aquel, aquella figura de Walt Disney, ¿no? De fantasía. O en Los Soprano era el que pagaba las cuentas. Sí, ah, sí, el sí, sí. ¿Eh? No, bueno, estuvo duro Andrés Manuel López Obrador, callaba a la gente porque empezaron ahí a echarle gritos en contra de Sinué Piedrahíl y les dijo, cállense, me van a dejar hablar. Ya no quieren que hablen, otros todos sí, se quedaban callados. A ver, ¿quién quiere que yo siga hablando? Y levantaban la mano todos, ¿no? No, de veras, ¿eh? Pues, no digo, mira, que sea un dictador, ¿eh? Pero casi. Hoy, J. Cole Polewski da una entrevista en México. Uh-huh. Y entonces ella habla de que el gobierno y los partidos políticos han infiltrado a Morena, uh-huh, y que han metido orejas y cosas así, ¿no? Nosotros decíamos en la columna de ayer que estaban nerviosos aquí en el gobierno y que por eso le habían puesto orejas y que lo estaban siguiendo a Peña Fiel. Y fíjate, lo confirma J. Cole. O sea, la verdad es que sí, en la Secretaría de Gobernación y en distintas áreas andan muy preocupados con Andrés Manuel. Y dicen que en su asamblea de este fin de semana... Andrés Manuel les va a explicar, y ella y otros, cómo deben detectar a una oreja dentro del partido. Entonces, bueno, pues a ver, capaz que... Bueno, aquí, es que, ¿sabes qué? Querétaro es distinto, ¿no? Como dice, sí, Mario Arturo Ramos, que ayer estuvo por aquí, un saludo. Querétaro es otra cosa, ¿no? Y los queretanos. Entonces, aquí en Plaza de Armas, cuando llegas a tomar el café y todo... convives con los orejas de gobierno, tú sabes quiénes son. Sí, y se hacen, sí, pasar, sí, a veces por reporteros y están en la fuente y preguntan, sí, y cuestionan, claro, sí, sí, o sí, sabes, encaminan y encauzan una pregunta, ¿no? Sobre su tema. Sí, sí. Sí. Y luego anotan, fulano de tal está aquí, fulano de tal está tomándose una cerveza así, oye, ¿quién es aquel, no? ¿Cómo se llama ese? Entonces aquí sabes quiénes son. Son poco profesionales porque pues, sus jefes son poco profesionales, ¿no? O sea, no hay policía secreta. No, ni China, o sea, es... Todo el mundo sabe quiénes son. A menos que haya otra. Pues ayer Andrés Manuel les dijo ahí, cuando empezaron ahí a interrumpirlo con gritos de que quieren que se vaya fulanito y sutanito, entonces les dijo, a ver, ¿quieren que se pongan contentos los de Gobernación? Porque esto les va a dar gusto en Gobernación, decir que nos estamos peleando y que estamos aquí entre nosotros. No, el pleito es con la mafia, con estos adoradores del dinero, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, y dices tú, comió gallo, ¿no? Comió barbacoa ahí en Santiago, ¿no? No, pero eso lo desayunó. Sí. Bueno, mira. Y luego se fue en la noche a cenar. ¿A dónde? A Los Laureles, una cena que le organizó el Pollo Torrelanda. ¿A López Obrador? Sí, bueno, esos plurales. Estuvo Manuel González Valle, estuvo gente así que tú dices... ¿Cómo? Sí, de distintos partidos, ¿no? No los une el amor, sino el espanto con el tema Trump y con que vaya a ganar ¿no? Entonces, estuvo ahí cenando, sí, carnitas, así... Puchecito, cuerito, ahí en uno de los salones. Ahí por ahí viene una foto a Juan Germán, ya luego le preguntaremos cómo estuvo la reunión, ¿no? Ah, mira, Juan Germán que quiere que lo demos por muerto, igual que López Obrador, sí, ¿verdad? Por eso estuvo ahí. Ah, estuvieron juntos. Y fíjate, lástima que ya no trabaja Carlos Lechtig con los, sí, pollos, que era el gerente, y la idea de Los Laureles fue de él, porque él es, yo creo que el seguidor más fiel a Andrés Manuel desde hace 12 años, ¿no? Pues, si hubiera estado ahí, se muere. Sí, fíjate que es un fenómeno el de López Obrador. Yo ya lo había escuchado, pero no había estado tan de cerca viendo eso, hasta ahora que me mandaron ustedes a reportear ahí. Porque fíjate que al terminar, bueno, autógrafos, fotos, ¿no? Selfies ahí, y él se deja, ¿no? Sí. Se tarda 15, 20 minutos en llegar del coche al templete y al revés. Y bueno, fotos, autógrafos, y luego de pronto viene el autobús de lo turístico, de gente de fuera que va pasando y que empiezan a ver qué está pasando ahí, ven los letrerotes ahí de López Obrador, y empezaron a echarle porras los turistas desde el camión que iban pasando, que se para ahí, que se para ahí. Y eso no pudo haber aguas, sido ensayado. Eso es una señal. Claro. ¿Quién sabe de dónde era? Pues de todas partes, ¿no? Sí. Pero ven ahí, ¡ay, López Obrador! ¡Peje! ¿No? Caray, es un fenómeno, ¿eh? Pues sí. Y este sí llega y los mete al bote. Aguas. Este sí llega. Mira, hay un dato que pocos recuerdan. Y que si nosotros asumimos que Estados Unidos tiene influencia en quién será el próximo presidente de la República, que siempre ha influido, ¿no? Decimos, o, uh-huh, o creemos. Andrés Manuel López Obrador tiene una estrecha relación con Rudolf Giuliani. El segundo... Ah, claro, lo contrataron, ¿no? Lo contrató él y luego lo contrató Marcelo Ebrard. Andrés Manuel lo contrató para el tema de la violencia y la inseguridad cuando asumió la jefatura del gobierno del DF. Y él pues ha mantenido ahí la relación muy por abajo, y Marcelo Ebrard cometió el error de contratarlo, pagarle $4,800,000 por su nuevo esquema de seguridad. Y luego se fue con Hillary Ebrard, pues bueno, pues mejor se hubiera quedado ahí, ¿verdad? Pero, pues sí. Pero el PG ahí la lleva, ¿eh? Bueno, aguas. Pues ayer tenía fascinados ahí a sus seguidores y de pronto, porque ya ves que trae sus clichés, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar a este país, tiene remedio, porque aquí en Querétaro les vendieron, los engañaron con la alternancia, burros, porque el PRI y el PAN son lo mismo. A ver, ¿quieren seguir comiendo frijol con gorgojo? ¿No? Y entonces, ¿no? Ahí, y entonces todos, no, y le aplauden y, ¿no? Hacen lo que él diga, ¿eh? Son sus incondicionales, y habló de los viejitos a los que él les consiguió un apoyo tal que luego me lo copiaron y mal en el gobierno federal, porque por ejemplo aquí en Querétaro les dan la mitad de lo que en la Ciudad de México, que hay mexicanos de primera y de segunda, ¿no? Y así, o sea, trae un discurso muy fuerte, ¿eh? Muy bueno, fuerte. Es que después de 12 años de repetirlo, no, ya más. Más, va por más, la tercera, ¿no? 15. Va por la tercera. Y ya ayer en la jornada Magú decía que lo pone ahí a López Obrador diciendo, bueno, si pierdo en el 2018, me retiraré a pensar en el 2024. ¿No? Pues sí, yo no estoy tan seguro de que pierda, ¿eh? En este momento. A ver, ¿las encuestas lo dan a él o da a Margarita como primer lugar? La dan a Margarita. El tema es que las encuestas no miden la división que hay adentro del PAN, ¿no? Eso no lo miden. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ya mandó a su rancho de Tabasco, o sea, la chingada, así al PT rancho, y a Movimiento Ciudadano. O sea, él considera, con estos números, él solito con Morena, está así. Sí, porque habían dicho que lo iban a apoyar los del Movimiento Ciudadano. Si se complica de aquí al 2018, a principios de 2018, los números Andrés Manuel López Obrador va a jalar al PRD y va a jalar a otros. Pero hoy solo, porque en las elecciones anteriores iba en bloque de izquierda, hoy solo con su partido está casi empatado en el primer lugar. Pues ayer dijo que todos, el PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Tranza, dijo, que yo creo que se refería a Nueva Alianza, Nueva Tranza, y el Verde, todos son unos paleros, decía, de la mafia en el poder, que el líder es Carlos Salinas de Gortari, al que no vamos a admitir en Morena, ni vamos a admitir a Peña Nieto, porque aquí nos reservamos el derecho de admisión. A ver, ¿tú crees que Peña, que no, López... No, pero además no se lo reservan. Que van a, o sea, pedir... de todo ahí, cascajo. ¿Cómo? O sea, no, sí, se lo reservan en Morena. Sí, o sea, sí. No, hasta sí, Follo sí iba a caer ahí. No, ahí andaba Follo. Ah. Incluso ahí hablé con él, y mañana lo comentaré en mi tablero. Yo le dije que Jacob Polepsky y Peña Fiel... No lo conocen. No, dicen que no está en el padrón. ¿Y qué dijo? Pues que está en trámite porque él ya pidió su ingreso. Entonces, ¿iba con López? ¿Cómo iba con López? Él iba. No, andaba por ahí, o sea, llegó como todos a observar, bueno. Y está en camino, al parecer, de convertirse en peje zombie. Está a dos, como dice Lucy, de convertirse en peje zombie. ¿A dos qué? Pues no sé, eso puso Lucy hoy. Después de ver lo que dijo de Pancho, dijo, estoy a dos de convertirme en peje zombie. Bueno. Y hay gente muy indignada, ¿eh? Fíjate que mi amiga, ¿diré su nombre? ¿No? Bueno, una amiga, cuando puse eso de que dijo anoche López Obrador que Pancho era corrupto, mediocre y ladrón, dijo, ese señor está loco. Y luego después aclaró, López Obrador. Sí, se puede. No voy a malinterpretar, ¿verdad? Puede confundir uno. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Estaremos pendientes ahí de las noticias de allá, de la playa. Yo mañana no podré comentar lo de los toros. yo no podré comentar los de los toros porque no hay noticiario mañana, ni el lunes. Ni el lunes, es entonces, vamos a celebrar la Revolución Mexicana. Sí, pero pues ahí si quieren venir ustedes, pues, dejamos encendido todo. Te vas a ir a Huatulco también. Después de los toros. Ah, bueno. Te quiero mucho más con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear en el mar. ¿Quién la interpreta? Víctor Polenciano. Hoy nos saluda Víctor Polenciano. Nos saludaste. Sí, hombre. ¿No sabe? ¿No viene el dato? ¿A ti no te suena, Liz, tú que todo te lo sabes? No, Sergio, no. ¿No? No, pero sí está muy guapachosa, ¿no? Sí. Sí, sí te imaginas ahí la cosa. Te los imaginas a los gobernadores ahí con chanclas en la playa y todo eso, ¿no? Con sus bermudas. Gozándola con el solecito. Ya vi la foto, ¿eh? A ver, ¿te acordaste de quién? De los de Vallarta. ¿Cuál es Vallarta? Ah, sí, que tuvieron una fiesta privada. Vallarta. Pero los del PAN, sí. Sí. Eran los del PAN, ¿verdad? Bueno, ahora son todos. Llegaron muchachas, ¿no? Pero dale. Sí, muy bailadores. Sí. No, mira, ahí vi la foto hace rato. Está presidiendo Gabino Cuec, que como decía Sergio, también está siendo investigado. Él desde antes, ¿eh? Y sobre todo ahora que va a llegar un gobernador diferente. Murat, que no solamente es de un partido diferente, ojo, nosotros somos muy apasionados de Oaxaca, conocemos a mucha gente ahí y sabemos que son dos familias, dos grupos históricamente odiados uno del otro. Carlos Alejandrino con la Santanera, es del nuevo, ¿verdad? Es del nuevo ese de los no sé cuántos años. Sí. Bueno, en Oaxaca, en donde dice mi amigo Pepe Fonseca, el del café político, que hasta el queso enredan. ¿Verdad que lo hacen enredado el queso? Bueno, pues ahí en Oaxaca hay dos grupos, hay varios, pero los más importantes es el de Murat, el de Pepe, que ahora su hijo va a ser gobernador, y el de Diodoro Carrasco, que es al grupo al que pertenece o ha pertenecido Gabino Cue, el actual gobernador, que ya debe tener también su propio grupo. Entonces llega no solamente un partido diferente, sino sus enemigos políticos. Entonces, quién sabe cómo le vaya a ir a Gabino, que hoy tiene ahí a Pancho, que ahora resulta que también está siendo investigado, y a otros gobernadores, el de Morelos, que tampoco ya se cuece al primer hervor, ¿no? Y por ahí la gobernadora de Sonora, que esa creo que sí tiene buen cartel, porque va también, va empezando igual que Pancho, y a ella no le han hecho acusaciones todavía, ¿no? Entraron juntos, ¿no? Es que apenas 14 meses. Pues sí, yo les decía hace rato, no había visto un caso en el que un gobernador de Querétaro tan prontito, se ha acusado de cosas así. Luego se saben cosas ya casi al final y durante años les dicen más, pero empezando, cuando lleva un primer año y dijo, a mí nadie me va a acusar de corrupción, dijo hace unas semanas, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Y además con la gran distracción que significa Marcos Aguilar. Sí, hombre. Estamos muy ocupados. Que les hace el trabajo, ¿verdad? Sí. Y de todas maneras, errores pues así sí se están sabiendo a nivel nacional. Pues mañana ese va a ser el tema de la columna tablero. Estas acusaciones tan tempranas en contra de Francisco Domínguez, anoche del peje, que le dijo de todo. Y hoy en la columna de Joaquín López Dóriga, uno de los periodistas mejor informados de este país, diciendo que él, junto con otros dos gobernadores, el de Baja California y el de Guanajuato, están siendo investigados porque parece ser que han florecido mucho sus propiedades, sus negocios, sus ranchos. Y ya dijo Luis Bernardo Nava, el jefe de la oficina gubernamental, en ausencia del gobernador viajero, que él ya presentó su 3 de 3, que dice el armero, pues que ya vimos que vale para Lo que se le unta al queso, dicen, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es eso? ¿Qué se le unta al queso? Pues nada. Nada. ¿Chilito, no? Sí, sí. No, no, pero ese no. Ya lo lleva adentro. Ah, bueno. Ese ya va integrado, no le unta bueno, nada. Bueno. Incluso esto que mencionaba Ricardo Anaya, no solamente la 3D3, sino la 3D3 Plus, ¿no? Plus. Que eso da mucho. Sí, sí, sí. Y que estamos viendo que tampoco sirve para gran cosa. Sí, sí. Pues ayer a Ricardo, Andrés Manuel López Obrador le llamó aprendiz de mafioso. Eso significa que todavía no es, ¿verdad, Liz? No, pero que tiene una aspiración. Está en el propedéutico. Está en el propedéutico. Según Andrés Manuel López Obrador, no vayan a decir que decimos nosotros. Uh-huh. No. Según Andrés Manuel López Obrador. Sí, así es. Un fenómeno. Fíjate que esa expresión de Sergio hace un momento cuando les conté que los del autobús turístico le empezaron a echar porras, sí, y dice, aguas. Claro. Claro. Claro, porque digo, eso no está estudiado, ensayado ni previsto. Eso ni iban a estar ahí. ¿Quién sabe? Casualmente llegó el camión. No era el tranvía, era un camión X. No, ese que se para el ahí. El tranvía. El de los turistas. Entonces, fíjate, en un periodo en donde hay una gran cantidad de turistas, uh-huh, luego de varios puntos del país, sí, a mí me ha tocado llevar amigos o familia de otros lugares ahí, ¿no? Entonces te encuentras hasta de otros países. Es el camión turístico, se para ahí. Y al pararse empezaron a verse, a observar qué estaba pasando. Y a echarle porras. Y empezar a gritar. Pues sí, es sintomático. Sí, muy sintomático. O sea, se dieron cuenta, ay, mira quién está ahí, López Obrador, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Qué cosas. Aguas, dice Sergio. Pues sí, hay para los partidos que se dan con la ilusión, uh-huh, de llegar, pues ahí se tendrán que poner muchísimo cuidado y empezar a trabajar. Y como dices ahí el presidente, yo creo que esta es una cuñita que está apretando fuerte y que tendrán que tratar de paliar de alguna manera. Ayer habló Andrés Manuel López Obrador también de las elecciones que vienen el año próximo. Habló en ese orden de Nayarit, Coahuila y Estado de México. Y también mencionó que en Veracruz habrá locales. Y dijo que ese es el anticipo, el laboratorio del 2018. Entonces hay que estar muy atentos, sí, les dijo. Y hay que trabajar y vamos a unirnos para evitar que la mafia siga gobernando, ¿no? Porque el PRI y el PAN son lo mismo, ¿no? Entonces, Pero pues es que también, Sergio, lo que ha sucedido, la verdad es que habíamos sabido de raterías, pero lo que hoy nos estamos enterando es verdaderamente impresionante, es una voracidad sin límites la que se está viendo. Entonces, esto pues va a jugar en favor de López Obrador. Pues sí, lo que decía Sergio, que con la fuerte, muy fuerte marca del PAN, uh-huh, Margarita Zavala está en primer lugar. Pero que las encuestas no miden la división interna, cierto, que traen en este, uh-huh, momento. Y luego la observación de que López Obrador está en segundo lugar solito, ¿eh? Sí, porque sabes, uh-huh, que del PAN no se sabe quién va a ser el candidato, uh-huh, hablan de Moreno Valle, del propio Ricardo Anaya y de Margarita Zavala. Y quizá de algún otro, ¿no? Pero esos son los tres principales. Luego, en el PRI, pues se habla de Osorio Chong, incluso de nuestro paisano José Calzada, de Pepe Mit, del exrector Narro. Uh-huh. Se hablan de varios. En Morena nomás hay uno, ¿eh? Sí. Y del PRD se habla de muchos más, pero ya casi nadie le importa eso, ¿no? Pero allá en Morena todos van. Todos los partidos tienen un montón de candidatos, sí, o precandidatos. Sí. Morena, a ver, no hay nadie, ¿eh? Más que López Obrador, ¿eh? Y ninguna duda, ¿no? Y sabes que también por otro lado sí pesa en el ánimo de las personas, Sergio. Por ejemplo, aquí cuando se aprobó el asunto esto de Red Recolector, que la única regidora que votó en contra fue la mujer de Morena. Sí, y la diputada y también. Y la diputada, entonces vota en contra de todo. Sí, sí, pero dices, bueno, cuando menos al fin y al cabo es una posición, ¿no? Sí, claro. Y la mucho de ello es lo que esperaríamos las personas. Sí, yo mañana en la columna también les anticipo, comentaré que el crecimiento de Morena en Querétaro, en donde ya es una de las principales fuerzas políticas, aunque no tenga todavía gran representatividad en los órganos, es, entre otras cosas, no solamente por su lucha, por su programa, por la imagen poderosa de Andrés Manuel, sino porque los otros partidos, incluido el PRI, pareciera que han dejado de ser oposición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oposición? ¿Hay algún tema? Sale Peñafiel de Morena a comentarlo, a criticarlo. Los del PRI son cautos, no los encuentras, te van a hacer su declaración más tarde, yo le envío mi posicionamiento y no pasa nada. No lo hacen. El informe no manifestaron nada. No, parecen bien alineaditos. No hicieron análisis ni nada. Por ahí hay algunas voces, como la de hoy de Toño Pérez, Pancho Pérez, que dice que ya se ponga a trabajar Marcos Aguilar y en lugar de estar viendo al pasado y echándole la culpa a los de atrás, porque ayer Marcos Aguilar, a ver, que venga Fernando Venegas, sí, ¿no? Para que nos cuente, que nos cuente lo que pasó ayer en las Américas, en donde Marcos se acordó que Calzada es el culpable de todo lo que pasa en Querétaro. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes, Liz, Alvarito. Hola, hola, Fernando. Pues sí, fíjate que fue un encuentro bastante interesante ahí en la cancha de usos múltiples de las Américas. Hay que decirlo que yo cuando me enteré que iba a tener un encuentro de esta naturaleza, pues pensé que se iba a meter a lo bravo del barrio, ¿no? A la parte profunda de las Américas. Esta cancha que yo les cuento está pues a unos pasos de la avenida esta de Sombrerete, la que divide a las Américas y Desarrollo San Pablo. Pero bueno, congregó ahí a unos 250 habitantes de las tres secciones, a los que, por cierto, quien quería preguntar algún tema a Marcos Aguilar tenía que registrarse. Estaban en la entrada de esta cancha. Como si fuera reportero, que también les piden que se anoten, ¿no? Pues de vez en cuando, pero acá más porque les pedían todos sus datos, como si les fueran a sacar una credencial de lector, ¿no? Les pedían nombre, dirección, teléfono, todo, ¿no? Para tenerlos así como controlados. Si como controladitos. Algo, ya sabemos dónde estás. Entonces, el evento estaba pactado que arrancara a las 6 de la tarde, no convocaron a medios de comunicación, les molestó muchísimo la presencia de Plaza de Armas, y a pesar de que yo compartí la ubicación con otros compañeros de la prensa, pues la oficina de Estela Valenzuela pronto habló a los medios para pedirles que no mandaran gente al evento. Y entonces esas preguntas, las preguntas que surgieron al principio, pues se me hacían como una pelea de box arreglada, ¿no? Como esas que daba Caguachi de repente, que noqueaba al rival sin tocarle el mentón, porque eran precisamente de las personas que se habían registrado y le hacían preguntas a modo a Marcos Aguilar. Así, por ejemplo, le decían, ¿por qué quitaron el servicio de recolección de basura, no? Y es un discurso que ya tiene muy armado Marcos, en donde dice que el municipio ya no tenía capacidad, que tenían que invertir 100 millones de pesos, y les echa ahí su letanía respecto al servicio. Pero cuando se acabaron las preguntas de los que estaban registrados, pues la gente empezó a levantar la mano, ¿no? Oiga, pues yo también soy habitante y quiero comentar algunas cosas. Y ahí fue cuando surgieron los cuestionamientos respecto al transporte público. Fue una de las demandas más sentidas de la gente de las Américas, porque dicen, primero, que la inseguridad está recrudeciendo en la zona, ¿no? Hace unos meses recordábamos que hubo un joven que estuvo a punto de ser linchado por un pleito ahí de bandas, y lo que dicen los habitantes de las Américas es que tienen que caminar hasta Tremec para tomar un camión, porque les quitaron la parada que había y además está muy lejos. Entonces, en la mañana, pues ahí van las madres de familia con los niños caminando, llegan a la 5 de febrero, dicen que, decían ellas, que donde está el motel Mayan Park, ahí junto a unas fábricas, y luego tienen que atravesar la 5 de febrero para tomar el camión desde Tremec, ¿no? Y entonces este trayecto, dicen, es muy inseguro, porque si no nos asaltan, nos golpean, y si no, dice que incluso hace unos días mataron a 12 señoras que iban caminando precisamente por el arroyo vehicular para cruzarse hacia donde está Tremec, y que fueron arrolladas y se murieron ahí en el lugar. Pero también hubo otros cuestionamientos al alcalde, en el sentido de la falta de respuesta de las autoridades. Y del transporte, Marcos no se tardó en responder, ¿no? Porque ahí una de las asistentes dijo, es que ustedes habían quedado de que iban a mejorar el transporte de manera significativa y lo único que hicieron fue aumentar el pasaje. Ahí sí tuvo algo de razón el alcalde, porque el aumento de 8.50 se dio en el último tramo de la administración anterior. Pero bueno, pues brincó y dijo, culpen al que estaba antes que Pancho, culpen a Calzada, él es el responsable y se improvisó en el nuevo modelo y acusó que había cotos, ¿no?, o grupos muy focalizados al interior de los transportistas que congregaban una buena cantidad de concesiones y que pues eran los que no querían los cambios. Y hubo otros, ¿no? Por ejemplo, el reporte de una maestra que da clases ahí en el kinder de Fray Pedro de Gante, que está en Desarrollo San Pablo, y está ubicado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la matriz de la delegación Epigmenio González. Bueno, en 15 días les han robado en 3 ocasiones, se han metido en 3 ocasiones a la escuela, se llevaron pues equipo de audio, se llevaron computadoras, material didáctico. Y bueno, pues ahí el reclamo fue que primero los niños y las madres estaban amedrentadas porque pues se pone en riesgo la integridad de ellos, pero también cuestionaron el hecho de que nunca se les dio respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y estaba todo el gabinete y Ferrusca sentado al frente. Que en UCEBEC tampoco les hicieron caso, les hicieron meter un oficio tras otro, y al final les dijeron, no, pues ahí en siete días le damos seguimiento y después le tendremos una respuesta. Y fue un encuentro interesante, ya que pasaron estas preguntas cabildeadas, ¿no? Porque, por ejemplo, decían que hay lugares donde es literalmente imposible caminar en las Américas, donde la maleza se comió la calle, ¿no? Dicen donde los ancianos se tienen que subir a gatas, ¿no? Por sus condiciones. Y se prolongó por varias horas este encuentro, pero sí, pues nos hubiera gustado ver primero más gente, ¿no? Porque realmente 250 personas, que eran más o menos las que había ahí en esta cancha, no son muy representativas de lo que está ocurriendo en las Américas. Escogidas menos, y menos pues ahí en la orillita, ¿no? Donde todavía, digamos, el clima pues es más o menos relativamente tranquilo, ¿no? Estás a unos pasos de Sombrerete, pero arriba donde no suben las patrullas, donde regularmente no hay vigilancia, ahí es donde habría que meterse en serio, ¿no? Y bueno, pues sí se dedicó a justificar cosas y dijo muchas cosas que a lo mejor la gente que regularmente no tiene acceso a internet, que regularmente no escucha la radio, que no lee los periódicos, a lo mejor le cree, pero que son mentira, ¿no? Por ejemplo, dijo que no se había corrido a un solo trabajador cuando se concesionó la basura. Lo dijo, ¿no? Sí. Están documentados todas las bajas que hubo, y además de otros que se fueron. No les dieron opción. Porque los orillaron a ello al quitarles todas sus prestaciones de ley. Y cuando le cuestionábamos al alcalde, oiga, ¿qué va a pasar con los trabajadores? No, pues van a tener un sueldo competitivo, ¿no? ¿Y qué es un sueldo competitivo? No, pues lo que dicte el mercado, ¿no? Sueldo de mercado. Y ese sueldo de mercado resultó ser 1,000 pesos a la semana. Pero ya con impuestos y todo, bueno, pues le iban quedando como 800 pesos a la semana. Luego desaparecieron uno de los turnos, entonces había trabajadores que tenían que dobletear y por supuesto sin percibir el doble. Y una serie de anomalías que pues obligó a la gente a irse, ¿no? A irse. Además todavía corrieron a los que tuvieron el atrevimiento de cuestionar a su dirigencia sindical, a aquellos que quisieron apuntarse en planillas distintas a las de Celestino Bermúdez, aquellos que denunciaron todo el despilfarro que hacía Celestino Bermúdez con la renta del salón de fiestas a discreción, con las cuotas sindicales de las que nunca veían un peso, con las aportaciones que le daba el propio municipio. Pero no en tiempo de pasado, corrieron. Porque ahí sigue, ¿no? Sigue igual todo, ¿no? Celestino sigue ahí. Y a todos los que estuvieron con Melesio Carrillo, que era el que le andaba peleando la dirigencia, a todos ellos los despidieron. Y luego otra, a los que corrieron no les dieron ni siquiera el 60% de su liquidación. Pero ¿no? Él dice que no corrió a nadie, que nadie se resultó afectado, y eso se queda como la verdad absoluta, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Porque va y se mete a una colonia como Las Américas a engañar a la gente. Por ejemplo, dice, es que hay gente mala en Querétaro, ¿no? Ah. Y entonces unos traviesos agarraban sus camionetas pick-up y las llenaban de basura y entonces iban y las aventaban a distintos puntos de la ciudad y luego les tomaban foto y las subían a Facebook para hacer creer que así estaba el servicio de recolección, ¿no? Oye, Fernando, una pregunta, ¿y la le creen? Pues la gente estaba así como anonadada, Liz. Porque, ¿no? porque a ellos mismos les toca haber sufrido problemas con la basura. Por supuesto. No, o sea, y no creo que haya una persona en Querétaro que no le haya tocado ver la cantidad, y hasta ahora, sigue habiendo. Y hasta ahora, y lo vemos incluso en el corazón de la ciudad, en el centro histórico, vemos los montones de basura en los andadores, pero va y vende esa idea a los habitantes de Las Américas de que van a tener un encuentro cara a cara, sin filtro, ¿no? Una plática directa. Uh-huh. Y va y los engaña con esos temas, ¿no? Decía que había por ahí politiquillos, ¿no? Que querían demeritar su trabajo y hasta los regañaba, ¿no? Porque decía, a ver, todo es culpa de Marcos, todo está mal en Querétaro por Marcos, pero pues a ver, ¿quién educa a los niños, no? ¿Quién educa a los jóvenes? ¿De quiénes son los hijos que rayan las paredes? Pues de ustedes. Pero, sí, eso, ¿no? Fue allá en... No, también ayer. ¿Ayer también les dijo eso? Ayer también los regañó. ¿Eso les había dicho allá en el En auto? Bolaños, en Bolaños, no, pues a los de Las Américas también les tocó regaño. Y entonces cuando las preguntas comenzaron a subir de tono, ¿no? Con reclamos reales, auténticos, el maestro de ceremonias empezó a decir, oigan, pues concisas las preguntas, ¿no? Y breves, porque hay más personas que quieren preguntar. Y ya cuando se estaba poniendo así más calientito, pues ya dijeron, bueno, pues tres preguntas más y se acabó, ¿no? Caray. Entonces, pues realmente fue una simulación de Marcos Aguilar hacia la gente de Las Américas y pues un pleito arreglado ahí con las personas, con las primeras sobre todo que preguntaron, ¿no? Pero pues nada más hay que caminar por ahí por las Américas, cuestionar a la gente de a pie, a esas que no les piden su dirección, su teléfono, código postal y registro dental antes de preguntar. Y tenemos las fotos de cómo están registrando a la gente con computadora y todo para tener sus datos, ¿no? Claro. Pues cómo vas a cuestionar algo, ¿no? Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias. Vamos a hacer un corte breve y vamos a regresar para hablar del tema de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estará en esta mesa dentro de unos momentos la nueva secretaria general del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, Nuri Guadalupe Villaseñor Cuspinera. Un corte y regresamos a la entrevista. Pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. En Plaza de Armas. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. Continuamos en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado. El más escuchado. Ahora presentamos la entrevista en Plaza de Armas. Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. Durante días anteriores hemos estado hablándoles del asunto del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, el SUPAUAC, en donde tuvieron proceso de renovación de su comité estatal, en donde hubo algunos problemas en la primera elección con cuestionamientos a las planillas que se habían registrado. Se repuso el proceso, como ustedes saben, y resultó electa la doctora Nuri Guadalupe Villaseñor Cuspinera, quien nos da mucho gusto recibir aquí en estos micrófonos. Buenas tardes, doctora. Gracias, buenas tardes. Bienvenida. Oiga, bueno, pues usted ya tomó posesión, de hecho entiendo que el comité saliente le entregó las oficinas del sindicato, ¿es así? En este momento nosotros ya estamos ejerciendo nuestras actividades dentro de las oficinas del sindicato. Sin embargo, se ha insistido por parte de autoridades laborales, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que aquí le llamamos la Junta de Conciliación Arbitraria, que dicen que ellos le dieron la toma de nota al comité que resultó ganador supuestamente en la primera elección y sigue instalada en ese criterio la Junta Local de Conciliación. Entiendo que todavía no le dan a usted la toma de nota que ya solicitaron. Sí, pero tampoco nos han dicho que no. Entonces, por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en realidad todavía no hay una resolución. No nos han dicho que sí, pero tampoco nos han dicho que no. Entonces estamos esperando. ¿Y la necesitan, doctora? En realidad, no. O sea, sí la necesitamos para... Como una representatividad oficial, ¿no? Sí. Oficial, pero en realidad nosotros fuimos electos por la Asamblea General, que es nuestro máximo órgano de legitimidad. O sea, ellos, la Asamblea General es a todos aquellos agremiados que a los que nosotros tenemos que servirles, a quienes nos nombran y quienes por supuesto nos van a exigir en algún momento cómo hagamos nuestro trabajo. Y entonces ustedes pues ya están trabajando, y cómo lidian en el día a día, doctora Nuri, con esto que sigue gravitando ahí como una especie de división dentro del SUPAUAC. ¿Cómo lidiamos con esto? Al estar nosotros trabajando dentro de las oficinas, porque nos avala nuevamente la voluntad de nuestros agremiados mediante la Asamblea General, sí ha habido algunos problemas en cuanto a que han intentado amedrentarnos, pero en realidad nosotros estamos muy seguros de lo que, para qué y cómo fuimos electos, de tal manera que ese amedrentamiento no está permeando hacia nuestro proceder. ¿Y cuál es el plan de trabajo que ustedes, ahora ya pasado el proceso, van a desarrollar en el corto y mediano plazo, doctora? Nosotros ya estamos ahorita trabajando sobre todo en lo que es nuestra Secretaría de Relaciones. Nosotros que estamos buscando, una de las cuestiones importantes que estamos buscando y que de hecho lo anuncio, una de las ideas, por supuesto, una parte de nuestro plan de trabajo es que nuestros jubilados continúen con todos los derechos que han tenido hasta ahorita. Pero no solamente, y por supuesto estar cuidando todo el dinero y todo para que esto se pueda seguir definitivamente dando. Pero no solo eso, hay una generación de personas jóvenes que entraron después de 2007 y que ya no tienen derecho a esa jubilación. Entonces nosotros lo que vamos a buscar es que de algún modo ellos puedan recibir algo cuando se jubilen. Entonces vamos a empezar a generar una serie de acciones para poder estar recabando fondos para estos agremiados sindicales que en este momento están fuera de esa, de esa, de esa, ese derecho, esa posibilidad, ¿no? Y de hecho el miércoles, este miércoles 23 de noviembre a las 5:30 p.m. nos va a acompañar el doctor Gustavo Leal Fernández y María Luisa López a un foro que es sobre precisamente el desafío pensionario mexicano. A ver, ¿me repite eso, por favor? Sí, son tres generaciones ante el desafío pensionario mexicano, en el cual yo también voy a participar como líder sindical de Supahuac. Ah, muy bien. Pues entonces, la máquina, el tren del Supahuac sigue trabajando, pues, independientemente del ruido que hay en torno interés que parece haber del gobierno de apoyar a otro grupo ahí en la universidad. Yo no diría tanto, el gobierno a mí me parece que han hecho una buena gestión, han estado trabajando bien el gobierno del estado, más bien el problema es directamente dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Que, bueno, yo tengo razones para sospechar de que tienen alguna indicación, pero en fin, igual no. Liz. ¿Y se ha podido trabajar adecuadamente también con las delegaciones sindicales de cada facultad? De hecho, sí. Tan es así que el día de hoy hubo, dentro de la Facultad de Ingeniería, se eligió a un nuevo delegado. Y esto fue el día de hoy. Y el martes se va a escoger también nuevo delegado en la Facultad de Psicología. Entonces, se está trabajando muy bien con los delegados dentro de las facultades. Pues es un proceso interesante el que ha vivido la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, porque también luego vienen ahí las revisiones, ¿no, doctora? Sí, tenemos en puerta, por supuesto, la revisión contractual. Y que sería lo siguiente, definitivamente. Entonces nosotros vamos, como se hace siempre dentro del sindicato del Supahuac, vamos a llamar al consejo consultivo para que se determine quiénes van a trabajar, todos en conjunto, por supuesto, sobre este contrato colectivo de trabajo. Y entonces, volviendo al tema que usted trataba antes, dijéramos que el tema de las pensiones y todo sigue siendo uno de los temas prioritarios para el sindicato. Por supuesto, sí. Y el defender a todos nuestros sindicalizados, ¿no? A todos. Y porque tiene además para el futuro la universidad y para el año que viene especialmente restricciones ahí presupuestales que ahí se está trabajando para que no les recorten tanto, pero claro, viene un recorte general. Un recorte muy duro, la verdad. A la educación pública, sí, en el país. Sí, pareciera de repente, ¿no?, que se pretende eso a nivel educativo, ¿no? Y además no solamente a nivel educativo, también a nivel salud, que son dos de los que nos pegan definitivamente a todos. Al fin de cuentas, yo soy médico también, sí, entonces sí, nos, claro, pega directamente tanto en educación como maestra, como docente de nuestra universidad, como médico. Y vaya que usted viene o pertenece a una de las facultades de mayor prestigio, sí, en el país, ¿no? Sí, en el país. De medicina de Querétaro, de la UAC. Quiero estar muy orgullosa de eso. Definitivamente, o sea, la verdad es que sí. Ok, ¿y va a seguir dando clases ahora que es dirigente? Sí, ¿sí? Tengo que, por supuesto, lo que me ambiento, pero tengo que encontrar la manera. Eso es algo que no voy a dejar. Yo soy docente y estoy en universidad porque me debo a mis alumnos también. Entonces, entre mis alumnos y mis maestros sindicalizados, lo tengo que mediar, o sea, tengo que hacer las dos cosas. Y puedo, por supuesto que puedo. Hay, pareciera, bueno, usted se ha referido a los estudiantes, a los maestros, al sindicato. ¿No hay ningún acercamiento o algún ánimo de de puntos en común con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UAC? No, de momento no. ¿Piensa que puede haberlo en el futuro? ¿O es difícil? Yo creo, es un poco difícil, pero yo creo que sí se puede, ¿eh? Yo creo que a través del diálogo se puede todo y con todas las personas. Entonces, yo sí pienso que sí se podrá, si hablamos, por supuesto. Hablando se entiende la gente al final, ¿no? A ver, quiero volver al tema ese de la denunciada intervención del gobierno en la universidad, porque incluso el Supaguac publicó desplegados aquí mismo en Plaza de Armas diciendo que la Junta de Conciliación estaba interviniendo de manera indebida en el proceso interno. Sí, pero nuevamente me parece usted que lo localizo directamente en la Junta de Conciliación. A mí me parece que el gobierno del estado no está pretendiendo entrometerse en el sindicato. Es la Junta de Conciliación. Exacto, es la Junta de Conciliación. Sí. O sea, y a lo mejor específicamente el secretario del Trabajo, el licenciado Aguilera, sí, que el día de hoy, de hecho, pretendió lavarse las manos poniendo el asunto, de hecho lo dijo hoy, y poniendo el asunto en otras manos, en las instancias federales. ¿Ah, sí? Sí. Pues mire, realmente nosotros sí vemos una intervención ahí clara, porque incluso se ha hablado ahí de que algún partido político también tendría interés ahí en estar, bueno, sí, eso es lo que se oye por acá, claro. Pero en fin, doctora Nuri, nos da mucho gusto que venga usted por primera vez a este programa el día de hoy, esperamos que haya muchas más, y deseándole mucho éxito en su labor. ¿Algo que desee agregar la secretaria general del Supaguac, Nuri Guadalupe Villaseñor Cuspinera? Pues únicamente agradecerles el espacio, y con muchísimo gusto, cuando ustedes gusten, sí, yo estoy a sus órdenes, y todo mi comité está a sus órdenes. Los 6 que estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Ya sabe también usted que este periódico está interesadísimo ahora, antes y lo estará siempre, de lo que de la vida de la Universidad Autónoma de Querétaro y de su mejoramiento y desarrollo. Este es el periódico en donde vemos diariamente hacia el Cerro de las Campanas. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. La doctora Nuri Guadalupe Villaseñor Cuspinera, que encabeza el Supaguac desde hace unos días. Plaza de Armas presentó la entrevista en Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro. El más escuchado. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @SergioVenegasA. O en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Tengo más patria que tu corazón. Todo cuanto amo lo tienes, mujer. De la geografía que hay en ti me viene el aliento de escribir. Me encanta escalar tus montes y arar, me abrigan tus huecos cuando hay tempestad. No tengo más himno que aquel que es tu voz. Hallarte fue un gozo, mi mapa cambió. Lamiste mi herida sin saber que en medio de un mundo que andaba me diste el vigor para sonreír. Promueves mi calma, me gusto vivir. No tengo más patria que tu corazón. En esa mirada me cabe hasta el sol. Si todo es mentira, lo tuyo es verdad, color. No tengo más patria que tu corazón. Si todo se cae, me queda tu amor. Están escuchando ustedes a Hernaldo Zúñiga con esto que se llama No tengo más patria que tu corazón. Y bueno, lo traemos a cuento porque va a estar hoy Hernaldo Zúñiga, lamentablemente, en la Alameda Hidalgo. Y digo lamentablemente por las complicaciones de llegar a ese sitio, los problemas de estacionamiento, la falta de iluminación. Pero ojalá una gran cantidad de personas acuda, porque él y los otros que han estado lo merecen. Este intérprete y compositor guatemalteco Hernaldo Zúñiga, que ha hecho una serie de canciones que se han vuelto éxito en la voz de otros, como Mijares, por ejemplo, y a veces sin suficiente reconocimiento. Hoy empiezan a las 5, va a estar Franco Escamilla, que es estandopero y también trovador. Franco Escamilla a las 5, después Cristina Narea, Miki Rivera, Bernardo Quesada, Pavel Núñez, Miguel Insunza, magnífico, también queretano, que va a ser el telonero, en este caso para Hernaldo Zúñiga, en este evento que inicia a las 5 y concluye a la 1 de la mañana, ya iniciando el día de mañana, Hernaldo Zúñiga. No tengo más patria que tu corazón. Si todo se cae, me queda tu amor. Me queda tu nombre que grito a todo pulmón. Bueno, esta es una canción sasa, es de mis favoritas, sin duda. Y Hernaldo Zúñiga, bueno, pues también es uno de los grandes trovadores de este tiempo, Liz. Así es, estábamos comentando, Sergio, que algunos de los mayores éxitos de otros son realmente de la composición de Hernaldo Zúñiga. Él es más o menos discreto y no siempre interpreta sus canciones, pero esta que él interpreta, además, me parece que efectivamente es de las mejores. Esta creo que nadie más la canta, ¿eh? No, nadie se ha atrevido. Yo creo que él no se la ha dado a nadie porque además lo hace muy bien. Fíjate que cuando trabajaba yo en una radio comercial allá por los años 70, empezó a sonar, si mal no recuerdo, él. Con esa canción que ahora todo el mundo canta, esa de Procuro Olvidarte, que la canta hasta Alejandro Fernández, ¿no? Sí. Y fue un éxito de él. Fue el primerito que la grabó y lanzó. Y luego esta otra, la muy famosa de Las Pandoras. Sí. De ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? Y que han sonado más comerciales. Pero tiene unas canciones preciosas, entre ellas esta que estamos escuchando, ¿no? Y hoy en la noche, hoy va a estar, pero madrugada, a las 11 de la noche. Terminará como a la 1 o después. Y además, ¿sabes qué? Incluso ahora están previendo un horario más amplio. ¿Ah, sí? Pero Sergio, si cuando estaba previsto que terminaba a las 11, terminaba a la 1 o 2, no sé hasta qué horas, más bien va a ser en el amanecer de mañana. Y además ya no estamos como para eso, ¿eh? como para dar una pulmonía ahí, ¿verdad? No. El lugar, lástima del lugar. Mira, ni los mutantes van a salir, como les decía yo ayer. A esa hora ni los mutantes están atentos, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, mira, yo me parece que tal vez hasta las 7 de la noche podría ser un lugar adecuado. tal vez, ¿no? Por ejemplo, está este chico regiomontano, Franco Escamilla, que además de trovador es estandopero, es bueno. Es que él. Está estandopero. ¿Qué es eso? Estos que hacen monólogos divertidos. Este va a estar hoy a las 5, dices, bueno, a las 5, sí, ¿no? 5, 7, 8, a lo mejor. Pero ya a las 11 de la noche, con la posibilidad de terminar a la 1, va a estar Miguel Insunza antes de Arnaldo Zúñiga. Ajá. Entonces, pues. Oye, pues ahora que usas ese término de estandopero, pues ayer tenían un estandopero también ahí en el meeting de Andrés Manuel para. Como tardó una hora en de veras, había ahí un maestro de ceremonias que hizo trivias. Bueno, antes metieron a un señor ahí saxofonista, muy bueno, pero tocando canciones como Contigo a la Distancia y cosas así, que era como para los de los viejitos de Andrés Manuel, ¿no? Para los de, ya ves que tiene su programa de los viejitos, sí, ¿no? Claro. Entonces les estuvieron tocando ahí esa otra de que con los años que me quedan, ¿cómo se llama esa canción? Ah, sí, así, ¿no? ¿Sí? Con los años que me quedan. ¿Ah, sí? Sí, de Gloria Estefan. Bueno, hasta la de usted, de Gabriel Ruiz, tocaron ahí, ¿no? Entonces todos estaban felices. O sea, puras novedades. Sí. Pero luego se puso a hacer unas trivias bien difíciles ahí el señor. Por aquí anoté, les decía, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el estado más grande? ¿No? Pues rápido le dijeron, que Chihuahua. Digo, no, pues que sí. Ajá. Y luego venía una, ¿cómo se llamó el primer equipo que subió al máximo circuito de fútbol mexicano de Querétaro? Ay, todo ahí así, sí, atletas campesinos. ¿Qué sería? Sí. Bueno, y luego hacer un coro, y luego les enseñó un coro ahí. A ver, ahorita cuando llegue nuestro líder, vamos a decir todos, es un honor luchar con Obrador. No, porque le dicen Obrador, no López Obrador. Ajá, sí. Obrador. Ajá. Entonces que, bueno. Y, sí rima. Sí, es un honor luchar con Obrador, eso decían ahí. Y bueno, pues mucha gente, muchos también observadores, como decía aquí Sergio, algunos... orejas, ¿no? Y, sí. Y algunos que no querían involucrarse, por ejemplo, este señor, ¿cómo se llama? El líder opositor de Juan Barrios ahí, ¿no? Del transporte, ¿Sazueta? Sí, ¿verdad? Bueno, estaba ahí sentadito, ¿cómo se llama, Fernando? ¿Cómo? ¿Subieta? Subieta. Bueno, estaba ahí el señor Subieta. No me había fijado yo que incluso ya pusieron unas bancas afuera de la... Marisquería Tampico, enfrente de. Sí, hay unas panquitas ahí, nunca me había fijado. Toda esa parte corregida. Ya tienen tiempo. Ya tienen tiempo, las puso Roberto. Ah, bueno, pues no la había visto yo. Y ahí está, en esas bancas había personas sentadas que no querían que los vieran que estaban ahí, ¿no? Entre ellos el líder de los transportistas de la oposición, dijéramos, que estaba ahí. Y por ahí se acercó Diego Follo, que ahora expriista, diputado. Que luego ya después, ya como ya lo habíamos visto y todo, pues ya no le dio pena y se fue ahí a sumar a la plaza, al jardín de la corregidora, en donde era el acto. Y ahí fue donde platicamos y se le preguntó que cómo estaba eso de que se había integrado a Morena, si en Morena todavía no lo habían anotado. Y dijo, no, pues que está en proceso, son procesos que tardan, en fin, ¿no? Entonces él espera pronto ser peje zombie, ¿no? Bien, bien por él. Pues sí. El chapulineo de cada sexenio. Bueno, pues vamos a las efemérides, a ver qué ha pasado en Querétaro en un día como hoy con Álvaro Rico. Ahora, estas son las... Bien, aquí estamos en nuestro recorrido por la historia de Querétaro. ¿Qué sucede en un día como hoy, 18 de noviembre? En el año de 1967 advierte la presidencia municipal que cancelará la concesión a cualquiera de los 90 expendios de petróleo que existen si modifican de 24 centavos y medio por litro de petróleo diáfano o venden más de 20 litros al mismo cliente. En Querétaro se consumen 1,5 millones de litros mensuales. Para el año de 1972, no han llegado los libros de texto gratuitos a Querétaro. El profesor Moisés Jiménez Alarcón, director de Educación Federal, dice que será hasta 1974 cuando se termine de elaborar para los 6 años de primaria. Y también en 1977, al pasar la factoría a manos de los trabajadores, por fin se solucionó el conflicto de San José de la Montaña. Es casi un hecho que la empresa será vendida al empresario José Atri para que dentro de pocos días se reinicien las actividades que hace casi 8 meses la tenían paralizada. Esto sucede en un día como hoy, 18 de noviembre. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Son ya las 2 de la tarde con 50 minutos. ¿Qué hay, lista? ¿No te inquieta? No, no, Sergio, estaba pensando en el Trova Fest, en que la ciudad va a estar llenísima de personas. Te digo que también está en el Cut Out Fest, este festival de cortometraje. Es el festival de los Beatles el lunes. Están las motos estas Harley Davidson así reunidas aquí. Muchísimas. Yo creo que ahorita haya un hotel desocupado, Sergio, con la posibilidad de este puente por que no se va a trabajar el lunes. Y lo que sí me parece es que si varias de estas actividades son gratuitas, hay que aprovecharlas. Sí, por supuesto. Además, Querétaro se disfruta siempre, pero cuando hay cuestiones especiales como ahora, pues más, ¿no? Claro, claro, claro. Y a ver cómo nos va con el clima, porque está previsto que baje un poco la temperatura el fin de semana. A ver qué tanto puede afectar a las actividades en la calle. Mira el cuadro que está pintando Carbonell, que acaba de Se parece a su esposa, ¿no? Se parece mucho a su esposa. Yo creo que quizá es una de sus hijas, ¿eh? Ah, tal vez. ¿Verdad que sí, también se parecen tanto? Tiene una hija que es igualita, exacto. Sí. Era lo que te iba a decir. Ah, me encanta. ¿Cómo dice Carbonell, a pintar que el mundo se va a acabar. No, pero este hombre no pinta, saca fotografías, caray. Sí. No, qué impresión de foto. Que se lo critican mucho eso. Porque dicen que es igualito, es como una foto. No, y es que él ha dicho que parte de su técnica en algunos casos sí es primero la fotografía. A ver quién lo haga. Y en base a ello, claro. Mira, tiene detalles de nariz, de manos, de ojos. No cualquiera. Es un maestro. Las dificultades de las manos y los pies. Es un maestro, Santiago. Sabes que a veces también estar la figura en movimiento, ¿no? Sí. Es un buenazo. Lo voy a compartir. Es un buenazo, Santiago Carbonell, que tenemos pues el privilegio de que sea un queretano asimilado, ¿verdad? ¿O sí, que ha decidido Querétaro, elegido Querétaro para quedarse, y es una suerte para nosotros. Sí, la manera de hacerlo es... No, me tiene fascinado todas sus fotos. Y además es que a veces cuando son figuras solitarias no se aprecia tanto todo el conjunto, y en cambio cuando hace composiciones de varios elementos es cuando te das cuenta lo bárbaro que es, porque el contraste, la ahora tiene edad, tiene las un imágenes. Superego, ¿verdad? Sí. Tiene un superego. La primera entrevista que le hice yo a Santiago Carbonell fue hace, bueno, por allá en el 90. ¿Hace qué? ¿Cuántos 26 años de eso? Años. Pues sí. Estaba esperando, su esposa estaba esperando al primer hijo, por cierto. Y lo entrevisté y ahí me habló de que su cuadro favorito en ese momento era el que llaman, él me explicó que inadecuadamente, pero así lo llaman, la Ronda Nocturna de Rembrandt. Que en realidad es un cuadro que se ha oscurecido con los años, como la mayor parte de los óleos, y que en realidad era una vista de día, pero se oscureció y entonces la gente le empezó a llamar la Ronda Nocturna, aunque hay ahí una niña que va con un pato corriendo en el mercado, entonces no puede ser en la noche, pero en fin, por eso dice que no es una Ronda Nocturna, pero ese era su cuadro favorito en ese momento, y me dijo que en ese momento estaba amando mucho a Rembrandt. Y luego en otra ocasión me dijo que estaba amando mucho a Leonardo, y así, y ya la última vez, una de las últimas veces que lo entrevisté, le dije, oye, alguna vez me dijiste que estabas amando a fulano, que estabas amando a sutano, en este momento, ¿cuál es el pintor que te inspira, cuál es el pintor que estás amando? Y me dijo, Carbonell. Entonces ya dije, ya, bueno, como Juan Gabriel, ¿no? ya está en otro nivel, ¿no? Sí, fíjate que la ventaja, sí tiene un ego muy grande. Que pero la ventaja que tiene es que por qué también, sí, pero sabes que la ventaja que tiene es generoso, particularmente con los chicos que quieren aprender pintura. Con los artistas plásticos que les ve talento, no es nada egoísta, ¿eh? O sea, les enseña, pero además incluso me consta, o sea, eso me consta, los beca. particularmente si son egresados de la Facultad de Bellas Artes de la UAC. Porque dice, bueno, no quiero que por algún problema económico dejen de aprender, cuando menos conmigo. Uh-huh. Eso. Entonces es generoso y es amable. Sí. Para trabajar con él es muy amable. Pero a mí, cuando hizo el muro, el mural este, bueno, el de la corte. El de la corte. La Suprema Corte de Justicia. Cuando habla de Dios y está el rostro y es él, dije, no, bueno. Pues sí, pues sí. Entonces. Aquella vez, en una de esas veces, porque él va cada año, bueno, viaja mucho, ya se parece a Pancho, o Pancho se parece a él, viaja mucho y cada año va una vez por lo menos a Florencia. Sí. Y va a los oficios y visita y ve las grandes obras y siempre aprendiendo y aprendiendo. Y una de las veces le dije, oye, ¿y ahora qué aprendiste en Florencia cuando regresó? Y me dijo, a hacer pizzas, porque ya de pintura ya no. De pintura ya no, fui a enseñar, di unas clasecitas ahí a estudiantes y todo, pero a aprender yo a hacer pizzas. Y sabes que, por ejemplo, y a veces también es para así como para también, provocar, sí, ¿verdad? Sí, es provocador el hombre, porque él me decía, por ejemplo, de Florencia, de la razón por la que se fue un rato para allá, era la importancia del color, ¿no? De la luz, ¿no? De la luz, del color. Que sí cambia, y dice, sí, por supuesto, no es lo mismo en Holanda, la luz cenital que la de México, la de Italia, ¿no? Yo le he preguntado a otros pintores, a Cauduro, a Garrido, a Fernando, no a Francisco, que también pinta, a Fernando Garrido, y sí hablan todos estos pintores de la luz de Querétaro, que fue lo que los trajo y arraigó aquí, porque esa luz favorece mucho al pintor. Y los atardeceres, claro. Y los atardeceres. Ayudan. Ya se pone romántica. Sí, sí, es viernes. No, estoy hablando de artistas plásticos, sí, así claro, que claro. A escritores y artistas plásticos les favorece. Pues sí, gracias Liz. En Plaza de Armas, la última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Sí, bueno. Sí, permítame. Señor director, tiene llamada en la línea 1. Sí, preocupante esta información que se ha conocido el día de hoy, en donde el muy bien informado periodista Joaquín López Dóriga revela que hay una investigación federal respecto de nuestro gobernador Francisco Domínguez Servién por el tema de sus ranchos. Dice que son 3 gobernadores los que están siendo investigados, los 3 del PAN, por cierto. Uno de ellos, que es el que nos importa, es el de Querétaro, Francisco Domínguez, que por cierto se encuentra por ahora allá en Huatulco, en la reunión plenaria de la Comisión Nacional de Gobernadores que encabeza el gobernador de Oaxaca, también investigado, pero desde antes, Gabino Cue Monteagudo. Ojalá y se aclare por el bien, pues, del gobernador Francisco de Domínguez y por el Querétaro que está en nosotros. Mucho gusto, ¿eh? Adiós. Plaza de Armas presentó La Última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. En el mar la vida es más sabrosa. Para decir que como somos envidiosos, ¿verdad? La verdad, sí. ¿Eh? Y sí, de ir a la playa así como. Aunque sea Acapulco, ¿verdad? Sí, sí. Ya no a Huatulco, que está. ¿No? Sí, sí, sí. Ni mucho menos a Punta Mita o a Cancún. ¿Y en Mérida, en Yucatán, qué parte bonita tienen ahí de playa? Pues la más cercana es la de Progreso, la Puerto Progreso. Uh-huh. Mm, está agradable la playa, pero pues sí, ya por allá agarras toda la Riviera Maya. Y que es todo, otra pues, cosa, ¿verdad? Otro mundo. Una vez que encontré a unos turistas españoles, quizá la primera vez que yo fui a Cancún, íbamos ahí, pues, junto con personas que nos llevaban del aeropuerto de otros estados y países. Y los españoles, cuando ves entrando por primera vez el Mar Azul, ¿no? Ay, es hermoso. Antes de llegar a la zona hotelera, sí, cuando brincas hay un puentecito y se ve el Mar Azul. Ajá. Dijo el español, el joven, iba a un matrimonio joven, se ve que andaban como de luna de miel. Dijo el joven: hoy supe por qué son azules todas las albercas del mundo. Le copiaron a Cancún, dijo. De aquí lo copiaron, el azul de los azulejos de las albercas. Dice, de aquí lo copiaron todas las albercas del mundo, ¿no? Oh, y los colores que tienen, la playa, las aguas del Caribe, son hasta tres colores diferentes. Exacto, y además sabes que la arena es totalmente distinta en otros lugares y el clima. O sea, la arena no te quema los pies. Porque hay lugares además donde sabes que no sale el sol, o no hay olas, ¿eh? Uh-huh. Un amigo sueco decía, lo que estaba maravillado es que tenía o olas, arena, el mar mexicano. Piedrotas de este tamaño. Sí, sí, sí, no, o sea, no, es que es todo. En otras playas de Europa. Sí, sí, hombre. Es otra cosa. Bueno, el gobernador está allá, está en Huatulco, ¿eh? El gobernador viajero. De Querétaro. Que está precioso Huatulco también. En el mar todo es felicidad. Dicen, por cierto, que el problema de viajar a Huatulco es atravesar estas carreteras que ya son tan peligrosas, ¿no? Ahora sí. En donde hay secuestros y todas esas cosas. Pero bueno, no es un problema que tenga nuestro mandatario, que trae su avión, ¿no? Vas por avión. Claro. Sí, pues. Gracias, Liz. Gracias, Sergio. Ahí nos cuentas si vas siempre sí a la Plaza Fundadores. Mira, no te aseguro lo de hoy, pero seguro lo que sí, a la Plaza Fundadores sí. Sí. Sí, a la Plaza Fundadores sí, no me quiero perder ahí a Rosalén, que me gusta mucho. Ismael Serrano, Jorge Drexler, Jaime López y Eugenia León, que cierra, que además acaba de obtener un reconocimiento. Sí, sí, sí, de lujo. Gracias, Álvaro Rico. Al contrario, Sergio, por aquí estaremos platicando qué pasa con el equipo de los Gallos mañana con Tigre de la U de Nuevo León y bueno, pues a ver cuáles son las condiciones en que estará iniciando la próxima campaña. Gracias, Álvaro. Gracias a nuestras amigas y amigos de siempre por acompañarnos. Gracias a Víctor Polenciano en la producción, en la información, a nuestro jefe de información, Fernando Venegas Ramírez, el director editorial, Sergio Arturo Venegas Ramírez, que ya nos contó aquí de lo que lleva el periódico mañana con este tema de la investigación revelada por Joaquín López Dóriga sobre tres gobernadores, incluido el de Querétaro, al que anoche Andrés Manuel López Obrador lo puso como el lazo del perico. Gracias a nuestras amigas y amigos que nos siguen todos los días. Ah, bueno, ya les avisamos que el lunes no va a haber noticiario, que es día que tiene por descanso obligatorio por el 20, que será el domingo. En fin, gracias a Fox, nos cambiaron la fecha y entonces, bueno, pues aquí ya se celebra cuando sea, ¿no? Bueno, nos oímos el martes, Dios mediante. Hasta aquí su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas. Pues que no le va a caer mal el puente, aunque no pueda ir a Huatulco, Alarcón. El próximo lunes regresaremos con la información más importante del estado en Plaza de Armas. El noticiario de Querétaro con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Es una producción de Plaza de Armas. Derechos reservados. Los contenidos aquí vertidos son responsabilidad de quien los expresó.